preocupados por lo que pasó hace algunas semanas en La Boca, en la Comuna 4, en la reunión esa que hubo, bueno, patoteadas y ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, que lastimaron a algunos compañeros. Sí. ¿Y sabemos que hoy se van a movilizar en La Boca por este tema? Sí, sí, hoy nos vamos a juntar a partir de las 17 horas en Suárez al 2000, en la subsede del CGP de la Comuna 4, y vamos a marchar hasta los campitos de Casa Amarilla. Obviamente repudiando los hechos de violencia, la violencia institucional, porque creemos que esto es parte de una violencia que está mandada por el Estado, y volviendo a reclamar por el tema de los campitos de Casa Amarilla y reafirmando nuestra voluntad de seguir militando en el barrio. ¿Qué tal, Matías? Tengo entendido, según lo que vi de conocer el barrio hace bastante, antes los campitos de Casa Amarilla estaban absolutamente sin ningún tipo de construcción, ¿no? Funcionaban como una especie de... Claro, la construcción de los edificios nuevos empezaron hace más o menos cinco o seis años, se terminaron bastante rápido, se hicieron 800 viviendas menos de las que tendrían que haber hecho, igualmente. ¿Y ahora cuál es el conflicto en sí con el resto de los terrenos? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Cuáles son los negocios que hay detrás? El conflicto empieza porque en 2007, si no me equivoco, Macri, a través del IBC, decreta el pase de esos terrenos a Corporación Sur, que es una empresa semiestatal, que el año pasado licitó esos terrenos, y el único oferente era Boca, y podía ser Boca por las características que pedía Corporación Sur. Boca lo compra, hay dos proyectos, que es uno el que dice Angelici, que es el estadio shopping, y el otro es el que le mandó a Corporación Sur, que tiene que ver con un proyecto abierto al barrio y a los hinchas. Igualmente nosotros caracterizamos que esos terrenos, el destino de esos terrenos lo tienen que decir sus vecinos, y por eso estábamos en el Consejo Consultivo, para tratar de que pase audiencia pública a la legislatura. Y esto también en un marco en el cual La Boca, desde que fue nombrado, si se quiere, Distrito de las Artes, tengo entendido, empezó a cambiar su fisionomía y probablemente sus precios, desplazando a la gente, ¿no? Sí, es parte de un proyecto elitista que empezó en Boca y ahora sí en el barrio, con el tema del Distrito de las Artes, el tema de revalorizar el barrio, como dicen, de parte del gobierno de la ciudad. Tengo entendido, Matías, por ahí, yo no soy muy conocedora del deporte y, por eso no tengo tanta claridad al respecto, pero que ahora hay una nueva legislación que va a obligar a que el estadio de Boca sea modificado para que tenga más asientos, y eso va a generar obras en el barrio, y como a nivel de los negociados que hay alrededor de eso, me imagino que va a haber algún tema, no sé si estás al tanto de eso. Sí, justamente esa ley la propuso Moscariello, que era el legislador del PRO y vicepresidente de Boca en su momento. El único club que habla de esa ley es Boca. Justamente está hecha para esto, para empezar a hablar, para hablar del estadio shopping, para que tengan esa excusa para hablar del estadio, para hablar de una nueva cancha. Claro. Ya hubo una ley así y se derogó. Con el tiempo vieron que para los clubes era inviable, pero bueno, parece que volvieron al ataque con ese tema. Claro. Referido a los hechos bastante violentos de hace dos semanas, ¿nos podés contar un poco, bueno, no sé si estuviste ese mismo día, sí, cómo fueron sucediéndose los hechos, cómo de alguna manera pasaron de estar debatiendo esto a ser agredidos y violentados por este grupo de mafiosos, de alguna manera? No, en todo momento se vio que esta patota fue directamente amedrentar. El debate sobre este tema puntual nunca se llevó a dar porque esta patota no la permitió. Tampoco pensábamos que iban a llegar a lo que se llegó. Uh-huh. Está bien. sabíamos desde el primer momento que iban a amedrentar porque era su actitud desde que empezó el consejo consultivo, pero sobre este tema no se pudo ni siquiera empezar a debatir porque ellos no lo permitieron con insultos y bueno, lo que pasó después. ¿Hubo algún tipo de consecuencia, digamos, de situación posterior a eso de que pasó hace algunas semanas? ¿Alguna situación que quepa mencionar? No, sabemos que todavía no hay pedido de captura sobre lo estrictamente legal, cosa que nos preocupa bastante porque las pruebas están y bueno, deberían estar moviéndose para que podamos militar tranquilo y para que estos tipos no sean un peligro para el resto de los vecinos. Además, eso que está, por suerte, digo, quedó todo registrado, entonces ya no hay ninguna excusa como para no poner estos tipos identificados y juzgados. Seguro, lleva 7-8 cámaras en el CCP, así que si tienen un mínimo de voluntad de esclarecer estos hechos, ya tendrían que, el pedido de captura se tendría que estar hecho. Esa es la otra cosa que te iba a preguntar. ¿Ustedes recibieron algún tipo de respuesta o algún tipo de acercamiento de parte del gobierno de la ciudad? No, de parte del gobierno de la ciudad nada. Y de Boca tampoco, porque como sabrán, Matías de Boca Pueblo también es socio del club. Es hincha de Boca. Y tampoco tuvimos ninguna noticia ni del club ni de ciudad. Bueno, Matías, te agradecemos el contacto. La verdad, nos quedamos pendientes también por esta situación que no es para nada nueva, que como vos decís, hay siempre intentos y reintentos de por parte de los empresarios y de quienes tienen intereses particulares en la situación de volver a la cancha, por decirlo de alguna manera, con la situación, así que estamos a disposición para difundir y para denunciar la situación que haga falta. Bueno, muchas gracias a ustedes y ya los esperamos hoy de la tarde. Bueno, que tengas buen día, hasta luego. Un saludo. Bueno, como otra situación más de las tantas que se están repitiendo, nuevamente como para tenerlo en cuenta, ¿no? Digo, hace más de 2 semanas nos estábamos comunicando con nuestro compañero Esteban en Lanús, con hechos que fueron básicamente iguales, con disparos en ese caso. Lo positivo de que sucedió acá es que están las filmaciones. Lo mismo que les contaba el otro día yo sobre Morón. Bueno, está bueno preguntarse quizás, qué sé yo, hay gente que quizás votó pensando incrédulamente que esto iba a ser realmente un cambio. Bueno, ¿es esto un cambio? seguimos viendo las mismas mafias de siempre, y las consecuencias las pagamos nosotros que salimos a pelearla y la gente que ni siquiera tiene la oportunidad de pelearla. O sea, ¿y cómo queda ligado claramente la lógica del negocio con la lógica de la violencia? O mejor dicho, los negocios y la violencia. Sí, mismo hace muy poquitos días estaba charlando con compas que pertenecen al interespacio de parques, que dieron las luchas contra el enrejado del Parque Centenario hace un par de años y contra el ESAMA. Y cuando se estaban tratando este tipo de leyes en la legislatura de la ciudad, tuvieron el mismo tipo de hostigamiento sin ser, digamos, notoriamente violentos, pero mismo dentro de la misma legislatura, con cámaras filmando, se presentaron las mismas personas de siempre a apretar. Así que no es nada nuevo, mucho menos viniendo del PRO. Nada nuevo y muy preocupante.